esto en el fondo un poquito todos le damos a eso, ¿no? Yo no tomo nada, a mí me cargan que no tomo nada, pero bien, no, está bien, el nombre está bien. No, mira, Miguel, ¿qué tal? Gerardo, la realidad tampoco, pero... ¿Me escuchás bien? Sí, te habla Gerardo, te cuento por qué surgió el nombre. Pensando, tirando nombres, digamos, esta radio es una radio que se formó casi cooperativamente, con gente que fue echada de otros medios, y era un desafío para muchos de nosotros hacer esto, y bueno, pensamos en un desafío, y el Fondo Blanco, en definitiva, es un desafío, digamos, ¿no? Entonces, de ahí un poco surge el nombre, también un poco jocosamente, digamos, ¿no? Apoyándome en eso que te acabo de contar, ¿cuáles son los desafíos de un grupo después de 35 años de estar juntos arriba del escenario? Bueno, ya son 36. El 16 de julio cumplimos 36. Ya pasó. Claro. A ver. Por supuesto que los momentos son distintos. Una cosa es cuando arrancás, que sos pibe, 23, 24 años, cuando arrancamos. Fue un 16 de julio del 83. El Chino y yo, profe de educación física, ya di empleo público, cuando todo hacía suponer que íbamos a hacer algo los fines de semana para juntar un manguito para sumarle al sueldo de docente nosotros y él a su sueldo de empleado. Claro. Ya que ahí las expectativas eran esas. Después con el Chino decidimos al año, como ya ganábamos 2 o 3 veces más que en la escuela, nos juntamos con David y estábamos bastante conocidos en la provincia, íbamos todos los fines de semana pueblito, iban saliendo funciones, el boca a boca no fallaba, y bueno, entonces decidimos nosotros, después de un año de docente, de arriesgar, dejar la escuela. Total, habíamos sido muy buenos profes, no nos iba a faltar trabajo nunca, y el daddy pidió un año sin goce de sueldo, y ahí empezó el riesgo a empezar a vivir de lo que deseábamos, de lo que nos gustaba. Ahí estaba el desafío, entonces. Ahí estaba el desafío, y se dio. Muchos grupos, muchos muchachos que tienen grupos musicales en Santa Fe, que yo sé que son, por ahí, empleos municipales, y el fin de semana tocan en clubes y se la rebuscan. Pero bueno, son decisiones importantes que tenés que tomar cuando estás noviando o casándote. En ese momento el daddy estaba casado, todavía no, estábamos noviando. Entonces decís, pelear contra el pensamiento de tus viejos, no, esto de disfrazarte y actuar a un club y a un cumpleaños y a un café concert, y esto tarado, ¿qué, para dónde agarran, viste? Entonces hay muchos miedos de papás, los nuestros, nuestros padres quieren un poco más, no vas a dejar el laburo con la obra social que tenés y todo esto, ¿no? Yo en ese momento también, qué sé yo, como que el otro te daba mucha más seguridad a estar disfrazado y cantando y tocando la guitarra por ahí. Pero bueno, ahí en definitiva es cuando uno toma después, empezás a animarte, a crecer, y después vienen años difíciles, hasta que te haces conocer, hasta que empezás a hacer un show ya un poquito mejor al anterior, empezás a transformarte un poquito más en profesional del humor, aprender, bueno, después el tiempo va de la mano del esfuerzo, de la pasión que le vas poniendo, y las cosas como que empiezan a acomodarse, y bueno, y después llega el primer programa en televisión en Buenos Aires, después empiezan a suceder cosas que te van como apuntalando y proyectando a un futuro ya un poquito más cierto, desde a los primeros años de donde uno se anima, ¿no? Desde esos inicios. Bueno, sí. Exacto. Hoy te diría que estamos disfrutando de lo que hacemos, estamos haciendo una función en cada localidad, por ahí metemos una segunda función si hay un lugar que explota realmente, pero nos estamos cuidando porque estamos grandes, el Daddy y yo tenemos 62, el Chino va a cumplir 58 ahora en un par de meses, no tenemos la polenta o la energía, si bien estamos dejando la vida en el escenario, con el esfuerzo físico que hacemos en cada función, pero no tenemos la polenta y la fuerza de la época cuando hacíamos 2 funciones todos los días y hasta 3 funciones los sábados, era una locura. Uh-huh. pero bueno, estábamos recién recibidos, teníamos una energía que el cuerpo te va pasando factura, te duele el... A mí me duele la rodilla, tengo artrosis por el fútbol, estoy operado de ligamento cruzado, me duele el hombro. Todos andamos con algunos achaques lógicos del paso del tiempo. Por eso hemos tomado la decisión de actuar tranquilo, de disfrutar cada función. Estamos saliendo con un show que está impecable, con pantalla de LED, somos 18 personas viajando. Y bueno, y la gente sabe también que tiene la oportunidad de ir a reírse de verdad, creo que la risa está bastante garantizada. Entonces, bueno, y también esto de 36 años significa que nos hemos ganado un respeto, un cariño, la gente nos ha visto hacer televisión, cine, teatro, radio, cantar, Susana, Mirta, Tinelli, que se rompe portones, agranda, agregar cosas, y realmente hemos hecho un laburo apasionado, honesto, que nos pone en esta situación hoy, ¿no? Miguel, recién hablabas de, bueno, lo que ha sido el humor en todos estos años. ¿Lo han tenido que ir acomodando, lo han tenido que ir cambiando, o siempre tuvo el mismo fin? No, el humor nuestro, si es que tenemos un estilo, es directo, es puntina al arco, es muy simple, la gente sabe que se va a ir a reír a carcajadas. Vos calculás que en el teatro tampoco podés tener una caracterización al personaje que haces correcta, porque cuando haces televisión te están 2 horas maquillando y acá tenés 15 segundos para ponerte una peluca, cambiarte de ropa y salir a lo que viene. Entonces la gente también lo entiende eso en el show, pero el humor no, tampoco lo podés estar filtrando tanto, porque si no pierde efectividad. Claro. El humorista tiene que jugársela, ir de frente. Por supuesto que no tiene que ser el humorista. Cuando no es agresivo y viene desde el lado de sacar la risa, la gente lo entiende muy bien y nadie se siente ofendido. Así que nosotros prácticamente no hemos tenido que cambiar prácticamente nada, y eso queda claro en cuando vos das el corazón ahí arriba del escenario, la gente lo toma bien. Es como cuando vos decís, cuando haces un saludo, decís ¿qué haces, hijo de puta? Y es distinto decir qué haces, ¿no? Y lo decís en otra entonación. Entonces hay mucha diferencia. Pero el humorista tiene que ir al frente, tiene que hacer reír, no tiene que cambiar tanto las palabras, porque si no pierde volumen, pierde fuerza, y el chiste se te cae a pedazo, o el remate se te cae a pedazo. ¿Sí? No, pero nosotros le damos para adelante y estamos tranquilos con lo que hacemos. Miguel, nombraste recién rompeportones, por ejemplo, y en relación a lo que preguntaba Guido, mi pregunta era si tuvieron que hacer algún cambio conceptual del humor respecto de la lucha de los colectivos feministas, digamos, que en los últimos años ha sido realmente fuerte, digamos. Si ustedes tuvieron que hacer algún tipo de giro o censurarse, autocensurarse de ciertas cosas que por ahí en otros momentos estaban como más permitidas, entre comillas. No, por eso te estoy hablando de rompeportones, tiene 20 años ya, o 22 años. Claro. Nosotros pertenecemos con nuestra edad a una infancia, una adolescencia y una madurez que irá cambiando con el transcurso de los años, pero tampoco se le puede exigir a un tipo grande por ahí que no diga un piropo por ahí a una chica linda, qué sé yo. Entonces que hay que ir aceptando también algunas cosas. Los rompeportones en ese momento eran los programas de Olmedo, rompeportones, era ese estilo picaresco que a mí me encanta, pero nosotros con Didachi no hacemos eso, porque no hay mujeres en el escenario. Cuando tuvimos bailarinas fue hace también como 20 y pico años atrás. Nosotros la gastada es entre nosotros tres, entre los personajes, así que no, prácticamente no hemos modificado nada. Sabes que antes de que te llamáramos para salir en el programa, en la 89.1, posteamos en el Facebook de ABC Radio, que, bueno, el viernes 30 van a estar en Gandandil, del espectáculo los 35, 36 años. Nosotros hablábamos de 35, en realidad vos nos decís que ya tienen 36. Y, sí, bueno, ya han llegado varios mensajes. Marilén dice, me encantan, quiero entradas. Sandra Fernández, quiero. Carolina, me encantan, quiero ir a verlos. Juan Villarreal, pregunta, ¿qué sienten después de tantos años? Son muy buenos. Iván Chantre, son unos genios del humor. Belén, me encantaría ir a verlo. Sandra Testa, quiero ir, sí, me gustan. Lore Camilleri también, Patricia Araeta, quiero ir. Ramiro Cobo, son excelentes, los vi hace años, volvería a ir sin ninguna duda. Bueno, evidentemente pasan los años, pero el gusto por ustedes está intacto. Bueno, te agradezco, son todos piropos. Seguramente sea alguna puteada o algo malo. No, ninguno, quédate tranquilo. Pero no muchos grupos han llegado a estar 36 años actuando, ¿no? Hemos dado el corazón, en cada show le ponemos todo lo que está a nuestro alcance para hacer reír. Esa es nuestra función, te diría que hasta una función social, ¿no? Ser un puente entre la carcajada, el que se sequen lágrimas sacándose anteojos, que le duela la panza, que te esperen afuera. Después puede haber gente que se ríe más o menos, otros muchos más, pero el momento que se vive ahí en el teatro es fantástico. Entonces, bueno, la gente creo que nos ha tomado cariño, nos ha visto en programas que son inolvidables, como los que tuvimos en Mirta Legrand, con Susana, con Tinelli. Hemos hecho cosas dentro de nuestro lugarcito, el que ocupamos en el humor. Creo que la gente nos ha visto dar lo mejor y todo lo que hemos podido hacer, ¿no? Pero creo que lo hemos hecho con mucha honestidad, y por eso nuestra trayectoria, por eso esto de viajar pueblo por pueblo. Estamos recorriendo la Argentina, no hay muchos grupos que hoy salgan 18 personas, un colectivo, el auto. Yo acabo de llegar a La Barría, me hice 720 kilómetros en auto, mañana 300 y pico, y el otro día vamos a Tandil 200 y pico, y después... Bueno, le seguimos poniendo esa pasión que tiene que tener cualquier oficio, cualquier trabajo, como ustedes justamente lo ponen todos los días en el programa de radio, como el plomero que no tiene turno porque todo el mundo lo quiere porque labura bien, o el carpintero que hace cosas lindas y le sobra trabajo. Cuando vos a lo que haces le pones pasión, lo haces bien, sos honesto, sos claro, y te manejas en la vida de esa forma, seguramente llegan los piropos, y sobre todo cuando encontrás hacer lo que te gusta, que yo creo que ese es el gran secreto de la vida. Cuando encontrás lo que realmente te apasiona, lo que te gusta, lo haces con alegría, transmitís la misma alegría, y se produce un feedback ahí entre cliente y el que está de este lado, que es impagable, ¿no? Me refiero a cualquier oficio, desde el docente con los alumnos, desde el empleado del comercio, cuando te atiende bien y te termina vendiendo lo que él quiere, cuando vas a un restaurante y viene el mozo y al final termina comiendo lo que quiere el mozo y no lo que vos querés. Viste que hay gente que se brinda y te hace sentir cosas que, bueno, ese es el tipo apasionado. A nosotros creo que nos ha pasado eso, seguimos disfrutando de lo que hacemos, y en ese sentido creo que el éxito que nos acompaña es simplemente eso, y seguir poniéndole toda la gana. Quería saber tu visión, después de esta trayectoria, de las generaciones nuevas de humoristas, no necesariamente de edad joven. Por ejemplo, Roberto Moldavski puede ser alguien que es grande, pero hace poco se saltó así a ser muy conocido, o los chicos de Sin Codificar. ¿Cuáles son los humoristas más jóvenes o que hace poco salieron a la luz que más rescatás? Y mira, yo hice una comedia un verano con el Pichu Estraneo y con Matías Santoyani en Carlos Paz. El Pichu, lo que me hace reír el Pichu es una cosa de loco. Siempre está enchufado, es uruguayo, ¿sabes? El chiquitito, ya lo conocés. El Chiqui Arrechazi es muy gracioso, son cuentistas, ¿no? A mí me hace reír también mucho el que cuenta cuentos, historias, el Cacho Buenaventura, el Negro Álvarez, que te arman toda una historia, te va riendo durante todo el proceso del cuento, y por ahí el remate es malo, pero te reíste tanto. Pero hay muchos talentos. Creo que muchos pibes son talentosos, pero no se aguantan los primeros. Yo hoy hice una nota acá en la radio. Si no te aguantás los primeros 10 años, podés llegar a dejar. No es fácil hacerse conocer. Claro. Y sobre todo si sos del interior, que tenés que hacerte conocer en tu ciudad o en tu pueblo, y después hacerte conocer en tu provincia, y después llegar a Buenos Aires porque alguno te recomendó, porque tuviste la suerte. Por eso le hace más fácil al porteño o al hijo de algún famoso que está en Buenos Aires, y tratan de, viste que se da eso de que soy hijo de un famoso y tenés la chance que te permite por ahí o hacer teatro o televisión. porque hay muchos apellidos de chicos que son hijos de famosos y tienen la oportunidad, pero ser, en el caso nuestro, dos profes y un empleo público en Santa Fe, y haber proyectado estos 36 años a no solamente Argentina, estuvimos en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Dominicana, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Miami. O sea, hemos hecho un carrerón, yo que lo veo así, ¿no? Pero ya te digo, lo hemos hecho con mucha humildad, y hoy te diría que también muchos pibes prefieren, por ahí muchos, anotarse en un reality o ser parte de alguna obra de revista o de algún teatro de revista y tener un papel chiquito a jugársela. Nosotros en el momento que había que jugársela nos jugamos, nunca pertenecimos a una obra teatral ni a alguna revista ni nada, nos jugamos, y había que tener mucho huevo para bancársela. O sea, recién a los 7, 8 años vos empezás a ver que te empieza a cambiar un poquito la realidad. Y bueno, el que aguanta todos esos golpes que va a veces a decir, chino, vamos, volvamos a la escuela, ¿qué hacemos acá? Cuando te ponen el peor sonido, cuando animás una fiesta con 1000 personas y el ruido a plato y nadie te escucha, o sea, y el humor, si vos no tenés esa respuesta de la risa, te querés suicidar, así te digo. Claro, una cosa, y no quiero hablar mal de un cantante, pero un cantante agarra la guitarra, cerrá los ojos y te escuchan bárbaro, si te aplauden mejor, pero te diría que podés hasta zafar. El humorista que queda ahí hablando frente al público, si no te prestan atención y no te devuelven la risa, te puedo asegurar que en algún momento de tus comienzos lo vivís y te querés pegar un tiro, te querés matar. Pero bueno, ahí está la fortaleza del grupo. Pero por eso, el consejo mío a aquel que está apasionado con lo que hace, que le meta, que en algún momento se le va a dar. Es cuestión de tiempo. Pasa que muchos no quieren esperar y quieren que todo se le dé muy rápido, y por ahí no se puede. Miguel, recuerdo cuando vinieron al Club Independiente hace muchísimos años, no recuerdo cuántos. De ahí para acá, ¿es la primera vez que volvés o anduviste aquí por la ciudad? No, la primera vez. Mira. Sí, volvemos con mi Dachi. A ver, yo con Tandil tengo algo. Mi vieja nació en Tandil, por ejemplo. ¿Eh? Ah, mira, Hugo. Qué dato. Mi mamá es villeguense. Mira. Pero en un momento, mi abuelo, que había venido de Dinamarca, no sé por qué se instala en Tandil y mi vieja nace en Tandil. Así que siempre tengo esta anécdota de. Por ahí donde la puedo contar, la cuento, pero es una ciudad que me trae como cariño, o sea, no sé por qué, pero bueno. Hay una comunidad muy grande danesa acá en Tandil. ¿Cómo? Hay una comunidad muy grande danesa en Tandil desde fines del 1800. Bueno, mi abuelo vino de Dinamarca a los 21 años, de Copenhague, y creo que era contador, o no sé si habrá sido perito mercantil, pero administraba empresitas y campos, algo así, y bueno, y mamá siempre contó que había nacido en Tandil, así que bueno. De ahí que tengo algo especial con Tandil. Bueno, la última, Miguel, antes de despedirte y agradecerte, ¿qué se puede contar de nuevo que tenga el espectáculo para la gente que está escuchando y los va a ir a ver el fin de semana? El show tiene mucha polenta, tiene un sonido bárbaro, tiene una pantalla de LED donde se va proyectando una escenografía que nos acompaña durante toda la hora 40, hora 45 que dura el espectáculo. El monólogo del Daddy es una cosa de loco, lo que me río yo toda la noche escuchándolo al tarado este es una cosa espectacular. Siempre voy a decir lo mismo, ¿no? Que el monólogo del Daddy ya está paga la entrada. Y después, bueno, vienen personajes, la Tota, la Pochola, los hermanos Galarza, que son dos atletas que le hacen un homenaje a Flavio Mendoza, los magos, Bruno Omar, gente de zona, Marc Anthony, Thalía, Shakira, Carlos Vives. Bueno, hay es un show que está bien armadito, con mucha polenta, mucha energía, y damos todo lo que está a nuestro alcance. Entonces la gente tiene la gente que vaya la va a pasar muy bien, eso te lo aseguro. Nombraste en un momento a la Tota, y la Tota habitualmente en los primeros años mostraba muy buenas piernas. ¿Cómo haces para mantenerla? A la Tota la operaron de ligamento cruzado. Por eso. Tiene tiene artrosis en la rodilla, le duele el hombro. Yo te voy transmitiendo todo lo que me pasa a mí, porque lo mismo. O sea que todo eso lo vas a mostrar en el escenario también. Todo, todo. Y le, bueno, no tiene las patas de los veintipico de años. Es una señorita ya de 62, ¿viste? Claro. Pero se la aguanta. Cuelo la última chiquitita, en función de lo que dijiste, sí, recién. ¿Te ves o se ven los tres dentro de, no sé, 10 años o 15 años todavía arriba del escenario? No, ni en pedo. Yo estoy planteando ya también, en un momento vamos a tener que dejar jubilarnos y empezar a disfrutar de los hijos, de los nietos. Hemos sido padres ausentes, también hay un momento que también uno tiene que empezar a disfrutar de la vida y poder visitar amigos en muchas provincias y levantarte a la hora que querés y no preocuparte por la garganta y darte algunos gustos, ¿no? De ir a pescar, de estar con los amigos, de comerte el asado el fin de semana. Mientras todos se comen asado los fines de semana o van a un casamiento o una fiesta, nosotros estamos en un teatro encerrado actuando. Claro. O sea que con más razón es la... Fuimos a contramano de todo, digamos. Claro. El laburo nuestro es jueves, viernes o domingo, en este caso miércoles, jueves, viernes o domingo, cuando todos disfrutan y van a un boliche, qué sé yo, uno termina la actuación, come algo y se viene a dormir. Seguro. Pero bueno, no me quejo tampoco, ¿no? Con más razón, digo, para quienes quieran verlos en vivo, esta prácticamente sería casi la última vez que podrían estar... Acá en Tandil, al menos. En Tandil. Este show va a terminar en Carlos Paz, ahora en enero. Mira, y después, aparentemente, tenemos la posibilidad de... Vamos a ver si logramos hacer un nuevo show que sorprenda... Que no sorprenda a nosotros y que sorprenda al público. Y si no, veremos, vamos a ver. Por supuesto que estamos bien los tres, pero ya estamos en una edad que yo ya estoy planteando también un descanso merecido. Creo que yo laburo de los 16, tengo 62, no paré nunca de laburar. Y bueno, creo que también nos merecemos también tener una última etapa de la vida disfrutando de la gente que queremos, de estar tranquilos, de estar en el patio tomando mate y comiéndote un sándwich, una torta frita, lo que vos quieras. Pero bueno, la actuación, por supuesto, que es una medicina también para nosotros, porque nosotros subimos al escenario y nos cambia la vida también. Y esta cosa de hacer reír es una cosa tan tan linda, ver gente reírse a carcajadas. Hay una emoción que te llega al alma y al corazón que es impagable, ¿no? Que es lo que disfruta el artista, ¿no? Y del aplauso. Hay muchas cosas que después va a haber que acostumbrarse a no tenerlas, pero también creo que va a haber un descanso merecido, que es lo lógico. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo por la gentileza de hablar con nosotros y bueno, los esperamos el fin de semana, la gente va a acompañar seguramente, así que bueno, será esperar hasta el viernes. Te mandamos un abrazo aquí desde Fondo Blanco en la 89.1. Gracias, loco, nos vemos el sábado, dale. Dale. Un abrazo grande. Chao.